vamos a hacer esto con clase, ellos lo saben. Somos inesperados, místico. Prepárala que con esto se envuelve. Vamos mujer, enséñate. No te escondas más, te quiero ver. Déjame encontrarte, mi ya. Yo te lo dije, socios. Nos fuimos lejos. Yo vine a ti.